esta temporada del año 22, como por ejemplo mi mamá, ¿viste? Pero no es para hablar de mi mamá que estamos aquí, sino para hablar de otra cumpleañera y a la pasada conversar de algunas otras temáticas que tienen que ver, por supuesto, con nuestra agenda de derechos humanos. Hoy estamos en contacto con Damián Cortiñas, que es secretario general de la CTA de los Trabajadores del Departamento Colón e hijo de Carlos Gustavo Cortiñas, quien fuera militar de la Juventud Peronista y Montoneros y quien hasta hoy se encuentra desaparecido. Buenas tardes, Damián. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? A todos los compañeros y compañeras, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, agradecidísimes, Damián, de que nos prestes unos minutos de tu tiempo. Sabemos que esta semana está bien al palo porque hay que caminarla, la Semana de la Memoria en la Argentina, ¿no, Damián? Sí, la verdad que no paramos esta semana. Bueno, aparte después de 2 años de pandemia, viste que había mucha necesidad de los compañeros y las compañeras de salir a la calle, de charlar, de juntarse, bueno, de encontrarse y bueno, de construir este camino hacia la memoria por la verdad y por la justicia, ¿no? Damián, además se junta todo con pegado, como dicen los paisanos, porque es el cumple de Norita. ¿Nos contás cómo es estar en la baldosa que estás pisando ahora, en ese intríngulis de la existencia que es ser nieto de Norita Cortiñas? Bueno, espectacular, espectacular. Sí, marzo es muy, muy movilizante. Bueno, abril también, porque bueno, es la fecha que lo secuestraron a mi viejo, pero bueno, marzo también, tenemos el 22, el cumple de Norita, el 24, toda la semana, todo marzo. Estamos siempre con ganas de hacer alguna actividad acá, pero viste, me llaman de todos lados, viste, Entre Ríos, está, bueno, en todo el país, ¿no? Pero bueno, está reclamando la presencia de Norita. Bueno, es un orgullo que tantos compañeros, tantas compañeras, todo el pueblo argentino, digamos, esté requiriendo su presencia, queriendo abrazarla, charlar 2 minutos con ella, sacarse una foto, que le dedique el libro, viste, que ahora tiene 2 libros, así que bueno, estamos tratando de que pueda llegar a todos los lugares, siempre cuidándola, viste, 92 cumplió hoy, después de 2 años de pandemia, bueno, cuidando la máquina, como digo yo. Tal cual, me imagino, cuidando la máquina y sacándole lustre a una relación que te regaló la vida. Quizás, no sé, Damián, por ahí digo una pavada, pero casi como una compensación, si se quiere, por semejante pérdida. 92 años de vida, 92 años de lucha, 92 años de ejemplo y 92 años de amor, Damián. ¿Cómo lo sentiste cuando tomaste conciencia del lugar en el que estabas y al amparo de la persona con la que estabas? ¿Cómo lo sentiste? ¿Como una carga, como una verdadera gran responsabilidad o como otra cosa? Un poco de todo, yo creo que es una construcción, ¿no? Y digamos, siempre, yo cuando se lo secuestró a mi viejo, yo tenía 2 años, o sea que yo viví toda mi vida con este gran dolor, con esta gran pérdida, y bueno, aprendiendo de ella, aprendiendo de mi vieja, aprendiendo de mi tío, lo que es la militancia, bueno, y es un rompecabezas que uno va completando a lo largo de la vida, ¿no? Va pasando por distintas etapas, va buscando su lugar, y bueno, siempre levantando las banderas de los 30.000 y de las 30.000. Muy bien, la verdad es que no lo termino de imaginar, Damián, ser nieto de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, poder festejar hoy el cumple y seguir con el dele que te impone esta semana. Me imagino la cantidad de compromisos que vas a estar haciendo este jueves 24 de marzo, Damián. Mirá, bueno, primero mañana vamos a hacer acá en Colón, en Entre Ríos. Yo pertenezco al sindicato docente, ACMER. Bueno, estamos en la Secretaría de Derechos Humanos de ACMER, que hace muchos años ya la vigilia, que se llama, es una actividad, bueno, que invitamos a los compañeros, a las compañeras, a los hijos, familiares, a exdetenidos, sobrevivientes. Hacemos una linda reunión, que generalmente termina con música, que se llama La Vigilia, así que bueno, estamos trabajando a contrarreloj que se invita a las escuelas también, a las escuelas nocturnas, bueno, es muy lindo. Y después, bueno, el 24, bueno, siempre hacemos una marcha, una concentración en la Plaza San Martín, que está acá en Colón, vamos caminando hacia el puerto, tiramos la flor en homenaje de los y los 30.000, y después hay un espacio de la memoria que se inauguró hace unos pocos años, donde, bueno, hacemos un acto, leemos un documento consensuado, bueno, después hay distintas expresiones, abrimos el micrófono, bueno. Bueno, además este año también hemos sido invitados de localidades cercanas dentro del departamento, de San José, de Lieric, así que va a haber mucha actividad, la verdad, estamos de acá para allá, más el trabajo, más la familia, bueno, viste, esta semana son así, con todo, bueno, en el medio cae hoy el cumpleaños de tu mamá y el cumpleaños de Norita, así que bueno, cansado, pero bueno, muy contento de seguir levantando las banderas de los 30.000 y bueno, y seguir el ejemplo de nuestras madres, nuestras abuelas, y bueno, y de Norita, ni hablar. ¿Y qué pasa, Damián, cuando te sentís así agotado, llega el final de la jornada, te sacás los zapatos y la mirás a Norita? Y no te podés, te podés sentir cansado. La mirás a ella, no te podés sentir cansado. Se te llena el tanque de nuevo. ¿Qué te pareció? Y justo viste que es el Día Mundial del Agua, entonces el cumpleaños lo vas a festejar luchando, ¿sí? Y después, bueno, irá a un barcito, así como corresponde. Pero bueno, no te puedes cansar porque mirás el ejemplo, pues si 92 años, ¿viste? Uno tiene 47 y te cuesta, ¿no? Y bueno, pero bueno, este es el faro donde nos miramos y donde queremos, hacia donde queremos ir. Y que proyecta una luz guía, tal cual, Damián, la verdad es que es una imagen espectacular la que nos acabas de convidar. Contanos, seguramente esta noche va a haber un momento para levantar la copa, una copita de vino, no sé qué es lo que le va a Norita, pero contanos a la pasada cómo está ella, cómo la ves. Bien, bien, bueno, sí, alguna vez va para allá, acuérdense mal de... Sí, haremos, ya hablamos de la mañana, pero después de la noche seguramente haremos alguna videollamada para que vea a las viñetas, bueno, que la adoran y ella la adora a ella, así que bueno, levantaremos la copa y esperemos que pronto nos podamos ver. Teníamos ahora este fin de semana, que teníamos una actividad, de paso les cuento, se va a inaugurar un natatorio municipal en la costa, en el Partido de la Costa, con el nombre de mi viejo, de Carlos Gustavo Cortiñas, que fue el último lugar donde lo vimos, en la costa, así como estamos muy emocionados, bueno, se postergó para la próxima semana, o las próximas semanas, no sabemos cuándo, así que nos estaremos viendo, supongo que ahí, y bueno, y ahí brindaremos. Qué bárbaro, igual no me imagino, Damián, cómo es estar en tus zapatos, porque las actividades además arrancaron el primer día de marzo, no sé, ya anduviste por escuelas, en conversatorios, sí, en maratones culturales, en bibliotecas populares, decime qué fue lo que más te impactó de andar entre gente muy joven, entre personas de poca edad, y cómo ves la movida de este traspaso, si se quiere, que es un poco pasar la posta, pero un poco también retroalimentarse, si se quiere, Damián, para las personas que ya cumplieron más de 45, que tienen una mirada sobre lo que viene pasando en la Argentina y la historia. Sí, tal cual, mira, justo, fuimos a una actividad a Paraná, que dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y organizado junto con la Biblioteca Popular Nueva Cortiña, que ella fue cuando fue la inauguración ahora en 2019, antes de la pandemia. Y bueno, la actividad se llamaba, una de las actividades que estábamos, se llamaba Pasa la Posta, un programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos acá de Entre Ríos. Y bueno, es un poco eso, ¿sí? Bueno, la Biblioteca Popular, todos pibes y pibas jóvenes, en general estudiantes o egresados de Trabajo Social de la UNER, acá de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en un barrio, hermosa actividad, una escuela hermosa, con profes muy comprometidos, con una directora muy comprometida, y bueno, está ahí, ¿no? Está ahí la semilla, ¿no? Ir plantando la semilla para que cada vez más pibes y más pibas se comprometan, participen. Yo decía, bueno, desde donde sea, ¿no? Porque desde la escuela, desde el centro estudiante, desde el club, de donde sea. La cuestión es participar para transformando cada lugar, ¿no? Y ahí, bueno, de ahí a transformar el país y, por qué no, el continente también. De ahí a transformar el colectivo, Damián, porque no podemos dejar de pensarlo en todos los sentidos hacia las personas que nos rodean. La verdad es que está buenísimo también al retroalimentarnos con tu energía, con tu mirada, con la tranquilidad y el amor que nos hablas. Por supuesto, ya te estamos más que agradecides por este ratito. Te invito, Damián, a que si tenés una reflexioncita más, nos la dejes, tenés el micrófono a disposición por ahí para mencionar alguna otra cuestión, pero será en todo caso hasta que nos veamos en la calle, Damián, hasta dentro de un rato. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, le mando por acá por la radio un feliz cumpleaños a la abuela Norita. Un saludo para todos, para todas, y bueno, a seguir encontrándonos en la calle y levantando las banderas de los 30.000, que no es más ni menos que pelear por una patria justa, libre y soberana, que era el sueño de los compañeros y de las compañeras. Gracias, gracias, Damián. Que tengas muy buen resto de la jornada y muy buena semana. Un abrazo para todos. Un cariño para Norita también. Gracias.